Es fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. 10:55 de la mañana, como anunciábamos en un principio en este programa, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Oberti, es el secretario de Seguridad del municipio de Luján, para charlar un poco sobre lo ocurrido el domingo en horas de la madrugada en la inspección que terminó con gas pimienta y disparos por parte de la policía. Marcelo, buen día. Te saluda Carolina, Nacho y Ezequiel desde la Radio Pública. Bueno, buen día, un saludo para todos y bueno, agradecido por el espacio. No, te agradecemos a vos por la posibilidad de charlar sobre este tema. ¿Estás en conocimiento sobre lo sucedido el domingo a la madrugada? ¿Qué opinión te merece los hechos que desató la inspección de El Reba y el accionar de la policía? Sí, bueno, en principio tengo conocimiento. Primero quiero aclarar que en esta diligencia, en esta inspección que se llevó en este local, que está ubicado precisamente en calle Mitre, antes de llegar a Colón, no han intervenido inspectores del municipio. Esto fue un control que llevó adelante el REBA con personal policial de otras dependencias que era lo que es la ciudad de Luján. Obviamente también tengo conocimiento que se sucedieron algunos incidentes, pero en ese sentido hay que ser prudente por una sencilla razón. Porque por supuesto no soy quien dirige la investigación, que es el Ministerio Público Fiscal, y tampoco tuve acceso al expediente judicial que se ha iniciado, porque eso lo tiene también el personal policial. Vuelvo a insistir, los inspectores del municipio local no han intervenido, esta es una diligencia que se llevó a cabo por parte del REBA. Esto no significa y no implica que en un futuro inspectores municipales con el apoyo de la policía local puedan realizar. De hecho están, no solamente que son facultades, sino también que son en nuestra obligación, que no podamos realizar controles. Pero en este caso, puntualmente, los inspectores de la municipalidad no han intervenido. Sí, primero déjame decir, Ezequiel, que en cuanto al mismo tema, la policía local intervino porque fue llamada a partir de los incidentes que se habían generado en el comercio, ¿verdad? Esa fue la participación que tuvo la policía local, la comisaría de Luján Primera, dado que el personal del REBA, cuando hace esta inspección, viene con personal policial propio, ya te digo, de otra jurisdicción, no precisamente de Luján. Bien, Marcelo, muchísimas gracias. No, por favor, abrazo para todos. Pasó por el aire de Mañana es Mejor, Marcelo Oberti, es el secretario de Seguridad del municipio.